verso 17 en adelante. Habacuc capítulo 3, verso 17 en adelante. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dele la mano al que está a su lado, al que está atrás, y dígale: confiemos en Jehová. Al que está atrás también, dígaselo: confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová. Padre, en este momento, confiemos en Jehová. Vamos a predicar tu palabra en este lugar, en esta noche. Te pido, Padre mío, que tu Espíritu Santo sature este lugar con su presencia mientras tu palabra es predicada. Quebranto todo aquello que no es tuyo. Rompo, Padre mío, todo poder de las tinieblas y destruyo toda influencia satánica para tratar de impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en este lugar en el día de hoy. Espíritu Santo, muévete, muévete en el altar, muévete en la parte de abajo, muévete en la parte de arriba, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Muévete, poder de Dios, sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada niña, cada persona aquí en este altar, en esta hora, aquí en este templo. Sienta el impacto de tu presencia en el nombre de Jesucristo. Sean despejados los aires, sean saturados los aires con tu presencia en este lugar, en esta noche. Y alaba y alza, alaba la batalla arriba. Permite, Padre mío, que este pueblo pueda adorarte con libertad mientras tu palabra es predicada. Y Padre, en el nombre de Jesús, derrábate, poder de Dios, con ímpetu, derrábate con fuerza, sacude cada persona en este lugar en el día de hoy. Gracias, Maestro, gracias, Nazareno. Mi alma te bendice, mi corazón te glorifica. Predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Acuérdese que los bancos no apagan el fuego. Significa eso que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar y bendecir a Dios en esta noche. Pero si el banco le apaga el fuego, quédese de pie, porque no queremos a nadie apagado aquí en el día de hoy. ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! En una ocasión entré a una tienda a comprar. Cuando me acerqué a la caja para pagar, esto fue en Puerto Rico, habían unas personas hablando de lo mal que están las cosas. Y mientras ellos hablaban, yo me daba cuenta de la crisis que hay, especialmente en cuanto a la confianza. Yo digo que hay una crisis de confianza. Ya la gente no encuentra en quién confiar. Y había uno que decía: mira, yo en las pasadas elecciones voté por un partido que hizo tantas y tantas promesas y no las cumplió, y en estas últimas elecciones me cambié de partido porque estos hicieron tantas promesas, y la verdad es que después que se suben allá arriba se olvidan de uno. Y dijo él: yo no voto más. Y cuando yo escuchaba a aquel hombre, yo lo miraba y yo decía en mi mente: este hombre no votará más porque es que él desconfía. Ya él no tiene confianza. Dice: no se puede confiar en nadie. No se pueden confiar en los políticos, no se pueden confiar en las promesas que hacen. Se llevan a después que están allá arriba, se olvidan de todo el mundo. Confianza. La gente no encuentra en quién confiar. Las personas habían puesto su confianza en la ciencia, pero la ciencia también falla. Y usted lee hoy que encontraron una tremenda medicina que sirve para sanar yo no sé ni cuántas enfermedades, y después de unos cuantos años después usted lee que resulta ser que esta medicina que sana unas enfermedades produce otras enfermedades. Entonces, mientras le está sanando una, le está provocando otra. ¡Qué bendito Dios en esta hora! Y entonces la gente dice, ahora sí que ni medicina se puede tomar. Bueno, el problema lo tienen los que la toman. Gloria al Señor en el día de hoy. Y entonces así usted va escuchando y va recogiendo en la forma de hablar de las personas, cómo van desconfiando. Yo dice, mira, antes la clase que tal vez por la cual más respeto se podía sentir, los maestros, pero ahora salen tantas noticias malas en los periódicos, que si hay maestros que se aprovechan de los niños, no todos son iguales, pero se va viendo cómo la corrupción va alcanzando aún los niveles profesionales, y aún el doctor, y aún sigue subiendo escalones y llega hasta la Casa Blanca, de tal forma que hasta un presidente tiene que renunciar antes de que lo voten, por las cosas que hay, y la gente dice, pero ¿qué corrupción? Y usted lee los periódicos de esta ciudad y lo que oye hablar es de corrupción. Y oye hablar de que por allá había un precinto policíaco que yo no sé ni cuántos policías estaban metidos traficando drogas. Y entonces la gente dice, pero ahora ni en la policía se puede confiar. Y entonces allá en Puerto Rico agarraron también a un montón de policías. Entre ellos había uno que había sido amigo mío en el mundo y por el cual sentíamos un profundo respeto. Y sin embargo, también cayó en la redada esa de una ganga de policías que mataban a otras personas para robarle. Y ahí surgió también y salió después a la luz pública que en ocasiones los ponían a velar a ciertas personas y después esas personas amanecían muertos y después resulta ser que era que a ellos mismos le pagaban para que los mataran. Y entonces la gente dice, pero ¿y en quién vamos a confiar? No se puede confiar en los gobiernos, no se puede confiar en la ciencia, no se puede confiar en los profesionales, no se puede confiar en la policía. ¿En quién vamos a confiar? En cierta ocasión había una persona que tenía un problema en su matrimonio, le quise hablar de Cristo, no me quiso oír de lo que yo le quise hablar, y decidió mejor ir a visitar un psicólogo, un psiquiatra. Y entonces se fue donde el psiquiatra, habló con el psiquiatra, le contó su problema al psiquiatra. El psiquiatra después le dijo, deme el número de teléfono suyo, el teléfono de su esposa. Y después cuando él salía por la puerta, y esto yo lo sé porque fue la misma esposa de él la que me lo contó a mí, quien no lo sabe es él. Pero que cuando él después salió por la puerta, el psiquiatra llamó a la esposa de este hombre al lugar donde trabajaba y le dijo, divórciese de su marido porque su marido es un esquizofrénico que no tiene cura y un día esto la va a matar. Y hoy en día están divorciados y ella se divorció de él por lo que el psiquiatra le dijo, y resulta ser que el psiquiatra fue el hombre que él escogió para confiarle su problema. Y cuando uno comienza a mirar estas cosas, uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Si aquí en esta tierra no se puede confiar en nadie. Usted deposita la confianza en el hombre y el hombre falla. Tal vez será por eso que la Biblia dice, maldito el varón que confía en el otro hombre. Porque Dios conoce las debilidades del hombre y Dios sabe que el hombre falla, pero yo doy gracias a Dios que aunque no se puede confiar en la ciencia y tal vez no se puede confiar en todos los profesionales que hay por ahí y no se puede confiar tal vez en muchos que están ejerciendo cargos públicos, doy gracias a Dios porque la Biblia dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, alabado sea Dios en esta hora. Porque en Dios se puede confiar. Y se puede confiar en Él, porque la Escritura enseña que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se puede confiar en Él porque Él dijo, la palabra que salió de mi boca no volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Se puede confiar en Él porque Él está atento a su palabra para ponerla por obra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Se puede confiar en Él. Dios es aquel en el cual podemos depositar nuestra confianza. Sin embargo, yo me voy dando cuenta de que esta crisis de confianza ha alcanzado también los niveles religiosos. Y no es para menos, lamentablemente hay tantas personas que a veces ejerciendo ministerios no se cuidan ante la presencia de Dios y caen. Y eso va creando una desconfianza en medio del pueblo. Además de eso, a veces las cosas empeoran. Y hay aún personas que teniendo una Biblia en la mano se asustan. Y yo los he visto asustados yo, y los he escuchado hablar asustados también. Por ejemplo, cuando Reagan comenzó a hacer los famosos recortes de él. Que me acuerdo que en un periódico allá en Puerto Rico sacaron una caricatura de esas que hacen para comentar a base de caricatura los sucesos del día a nivel político, y sacaron una caricatura donde había una barbería y decía Barbería Reagan. Y entonces adentro estaba un retrato de Reagan con unas tijeras bien grandes y un hombre que no le quedaba ni un pelito en la cabeza. Gloria a Dios en el día de hoy. Y nada, eso es lo que quería hablar y lo que ejemplificaba era que Reagan estaba haciendo muchos recortes. Y cuando comenzaba ese tiempo de los recortes, yo comencé a escuchar cristianos que se quejaban. Cuando se comenzó a hablar de que tal vez allá en Puerto Rico habría un recorte a los cupones, yo escuché hablar cristianos que recibían los cupones, los escuché decir, y si quitan los cupones, ¿de qué como? ¿Con qué como? Y cuando empezaron a hablar por ahí de recortes en el welfare, un montón que reciben el welfare, que tienen a Cristo y tienen una Biblia en la mano, comenzaron a temblar y a decir, ay Dios mío, ¿por qué este hombre habrá subido allá arriba? Hay que quitarlo, este hombre es malo. ¿Cómo va a quitar el welfare? ¿De qué voy a vivir? Con una Biblia en la mano. Y escuché una ancianita, cuando se dijo que a lo mejor Reagan le recortaba el seguro social. Y aquella ancianita hermana con su Biblia en la mano dijo, pero qué abusador. ¿Qué será de nosotros los ancianos si Reagan recorta el seguro social? Y entonces me di cuenta de que la crisis de confianza se encontraba no solamente en el mundo, sino también metida dentro del corazón de muchos que tienen una Biblia y que llaman ser cristianos. Entonces me di cuenta de que había crisis afuera y había crisis también adentro. Y fue ahí donde nació este mensaje, nació cuando me di cuenta de que había mucha gente desconfiando y mucha gente creyendo que porque un presidente de una nación estaba dispuesto a cortar cupones y a quitar welfare y a cortar seguro social, ellos se iban a morir de hambre, sea bendito Dios, en el día de hoy. Oh, y Dios me dio este mensaje y Dios me dijo, dile a mi pueblo que aprenda a confiar en mí, porque el que cree en Jehová no depende de Reagan, ni depende de seguros sociales, ni de welfare, depende del Dios del cielo, el cual nunca le ha fallado a su pueblo. Alabado sea Dios en esta hora. Dios nunca le ha fallado a su pueblo. En una ocasión vino un hermano a hablar conmigo porque había un hermano que había tomado a su esposa y sus 5 hijos y se los había llevado para Haití porque que Dios lo había llamado. Y me dice, hermano Naldo, ¿qué usted cree de eso? Mire, este hombre ha tomado sus 5 hijos y se los ha llevado para aquí. Le digo, hermano, ¿pero cuál es el problema? Pero hermano Orlando, ¿cómo es posible? Donde hay tanta hambre, tanta necesidad, ¿cómo van a comer? Digo, varón, espere un momentito. Le dije, mire, el Dios al que yo le sirvo alimentó a una nación completa con hombres, mujeres y niños por 40 años en el desierto. Y le dije, ¿no cree usted que el Dios que fue capaz de alimentar a una nación por 40 años no puede ser capaz de alimentar a un hombre, su mujer y sus 5 hijos, que son 7? ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Y me dice, yo nunca lo había mirado así. Ese es nuestro problema, que nosotros nunca miramos las cosas como Dios las mira. Por eso es que la Biblia dice que como son de alto los cielos de la tierra, así también son de alto y de lejano de nuestra mente los pensamientos de Dios. Sea bendito el Señor en esta hora. Pero Dios desea que nosotros tengamos sus pensamientos. ¿Y sabe usted por qué? Yo entiendo que Dios quiere que nosotros tengamos sus pensamientos, porque la Biblia dice que el creyente tiene la mente de Cristo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y yo no creo, amados hermanos, que Dios nos haya dado, nos quiera dar la mente de Cristo así porque sí. Creo que cuando Dios persigue que nuestra mente le permita a la mente de Cristo meterse dentro de nuestra mente, es porque Dios quiere que en nuestra mente estén los pensamientos de Él y de su palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Me llama la atención Habacuc, porque vivió en un tiempo de grande necesidad. Y en las palabras que él habla, menciona aquellas cosas que en su tiempo eran una señal de abundancia en medio del pueblo. Y él dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Él menciona lo que en su tiempo era una señal de abundancia, lo que significaba para el pueblo de él alimento, porque para que hubiera alimento, aleluya, la higuera tenía que florecer, y para que hubiera alimento, las vides tenían que dar su fruto, y para que hubiera alimento, el olivo tenía que producir, y para que hubiera alimento, había que tener ovejas y había que tener vacas. Sin embargo, este hombre que ha aprendido a confiar en Jehová, porque la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y este hombre que había aprendido a confiar en Jehová, abre su boca y habla. ¿Quién sabe lo que estaban diciendo otros? ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¿Quién sabe lo que estaban diciendo otros? A lo mejor otros estaban diciendo, oye, ¿pero qué hacemos? La higuera no quiere florecer. Y otros decían, mis viñados no están dando fruto. Y otro decía, he labrado la tierra, pero la tierra no me da el mantenimiento. Y otro decía, las ovejas ya no están en la majada. Y otro decía, ya no hay vacas en los corrales. Y todo el mundo se quejaba porque no habían vacas. Y todo el mundo se quejaba porque no habían ovejas. Y todo el mundo se quejaba porque las vides no daban fruto. Y todo el mundo se quejaba porque no había, el labrado no daba mantenimiento. Y entonces Habacuc se paró delante del pueblo como un siervo de Dios que sabía en quién había creído. Y le dice, aunque la higuera no deje flores, y aunque las vides no den fruto, y aunque el labrado no dé mantenimiento, y aunque no hayan ovejas en la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré. ¡Sabéis! ¡En Jehová! ¡El Dios de mi salvación! ¡Alabado sea Dios en esta hora! Me alegraré y me gozaré en Jehová. Porque solamente el que confía en Dios puede alegrarse en medio de la necesidad. Solamente el que aprende a confiar en Dios es el que puede alegrarse en medio de las situaciones difíciles. Solamente el que sabe que tiene un Dios grande y se agarra de ese Dios grande, sabe que aunque la tierra tiemble, Él permanecerá. Alabado sea Dios en esta hora. Confiemos en Jehová. Ama shalom aquí, mashenda sudanae. Confiemos en Jehová. Dios está llamando al pueblo a depositar su confianza en Él. Dios ha dicho, está bueno ya de confiar en los hombres, está bueno ya de confiar en la ciencia, está bueno ya de depositar una fe ciega en los médicos, está bueno ya de depositar una fe ciega en las medicinas. Es tiempo de que mi pueblo confíe en mí, porque yo todavía sigo siendo Dios y no he cambiado, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea Dios en esta hora. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios lo único que necesita para obrar es alguien que confíe en Él. Gloria a Dios en esta hora. Y cuando aparece en el camino gente que confía en Dios, el diablo es avergonzado. En una ocasión había una ancianita que no tenía ni tan siquiera pan para comer. Y aquella ancianita se arrodilló y oraba a Dios desde un segundo piso con las ventanas abiertas. Y decía, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y le decía, no te pido ni tan siquiera carne. Lo único que te pido es que para que tu palabra se cumpla, dame aunque sea un pedacito de pan. Y habían tres jóvenes, según ellos ateos, según ellos que no creían en Dios, que estaban escuchando en la parte de abajo cuando la viejita oraba. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, vamos a comprar pan. Se lo tiramos por la ventana. Y cuando ella comience a alabar a ese Dios que ella dice que cree, nos comenzamos a reír y le decimos que no fue Dios el que lo trajo, sino nosotros. Y allá se fueron y compraron el pan. Y cuando lo trajeron, todavía estaba la mujer aquella arrodillada allí, clamando ante la presencia de Dios. Señor, aunque sea un pedacito de pan. Y ahí vinieron ellos. Y la mujer miró. Y cuando vio el pan, se levanta aquella mujer alegre, toma el pan en sus manos y comienza, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor porque me has traído el pan que te pedí. Y entonces aquellos muchachos comienzan a reírse y le dicen, vieja necia, vieja tonta, eso no fue Dios, Dios no existe, fuimos nosotros. Y ella miró y le dice, si Dios quiere usar al diablo para suplir mis necesidades, a mí no me importa, sea bendito Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. ¡A su nombre! Dele la mano al que está a su lado y dígale, confiemos en Jehová. ¡Oh, gloria a Dios en el día de hoy! Es la confianza en Dios la que fortalece la fe de un pueblo. ¿Por qué es que la fe de tantas personas está debilitada? La fe está debilitada, hermanos, porque no hay confianza en Dios y en su palabra. Me llama la atención los hombres del Antiguo Testamento, porque eran hombres que se agarraban de lo que Dios había dicho. Y no se movían, porque se agarraban de lo que Dios había dicho. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés, quítate, porque he aquí que este pueblo es rebelde y lo voy a destruir y de ti sacaré una nación grande. Moisés se agarró de lo que Dios había dicho y le dijo, ¿y qué dirán las naciones que no pudiste cumplir lo que le hablaste a Abraham, a Isaac y a Jacob? Alabado sea Dios. Se agarró de lo que Dios había dicho. Aquellos profetas, en medio de las necesidades más grandes, le decían, Señor, acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Alabado sea Dios en esta hora. Vivían agarrados de lo que Dios había dicho. Vivían agarrados de lo que Dios había prometido. En una ocasión un ciego vino delante de Jesús y Jesús escupió en tierra y después le llenó los ojos de fango. A un ciego de ambos ojos Y después que le llena los ojos de fango, óigame, que el que ve eso dice a Dios, pero este hombre no tiene amor. Porque ¿cómo le va a estar llenando los ojos de tierra a ese ciego, a ese pobre ciego? Pero el asunto no está en que se los llenó de fango. Está en que después que le llena los ojos de fango, entonces le dice, ahora vete a lavarte en el estanque Siloé. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Y se va, porque él siguió su camino y dejó a aquel hombre ciego con los ojos llenos de tierra y después solo para que se fuera a lavar al estanque Siloé. Alabado sea Dios. Y ahora resulta ser que el ciego tiene que comenzar a encaminar sus pasos con la cara llena de fango hacia donde está el estanque. Yo me imagino a ese ciego caminando a tientas y con los ojos enfangados. Y me imagino a algunas personas, mira, ciego, ven acá, ¿qué te pasa? Mira que tiene la cara llena de fango. Aquí hay agua, ven, lávate la cara. Y el ciego, no, el que me llenó los ojos de tierra me dijo que me lavara en el estanque de Siloé. Alabado sea Dios en esta hora. Agajadito de la palabra de Jesús, abasalabasiva. Y fue y se lavó en el estanque de Siloé. Y rápidamente comenzó a echarse agua del estanque de Siloé en sus ojos. Se le cayeron las escamas de los ojos y Dios le devolvió la vista. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesucristo? Gloria a Dios. Confianza. Yo me acuerdo cuando en una ocasión allá en Puerto Rico estaba dando una campaña bajo carpa y había un muchacho que se había encargado de levantar la carpa y cuidaba, nos velaba la carpa también. Y un día yo llego a la campaña por la noche cuando viene aquel muchacho con los dos brazos enyesados. Y viene triste a donde yo estoy. Me dice, mire, hermano Naldo, le digo, ¿qué te pasó ahí? Me dice, ay, hermano Naldo, me vine a levantar un poquito la carpa y de momento la manigueta se me zafó. Y olvídese que eso cuando se zafa, eso va por ahí dando vueltas a una velocidad terrible. Y entonces me dice él, y habían unas hermanitas dentro de la carpa con unos niños, y yo para que la carpa no cayera encima de ellos, metí las dos manos para detener esa manigueta, y se me han fracturado los dos brazos. Y aquello a mí me llenó de dolor. Y me subí al altar y comienzo a orar y a llorar por aquel muchacho. Y le digo al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que un muchacho que lo que ha venido aquí es ayudarnos, que está ayudándonos desde antes de comenzar esta campaña porque levantó la carpa, nos las está cuidando, nos las está velando, y mira ahora cómo es que esos dos brazos se le han fracturado? Y sentí claramente cuando el Espíritu Santo me dijo, no me preguntes, ¡órale! Y cuando Dios me dijo, ¡órale, hermano! Me levanté de allí, pedí el micrófono y le di a los hermanos, este muchacho es el que está velando aquí y se ha fracturado todos los brazos, pero vamos a orar por él. Y lo traímos al frente y oré por él con toda la fuerza de mi corazón. Y al otro día cuando llego a la carpa, viene aquel muchacho, hermano Naldo, y me hacía así con las dos manos, no tenía los yesos. Y vieron de mí y le digo, ¿pero qué es lo que te pasa? Y me dice, óigame hermano, cuando usted oró por mí anoche, yo sentí un calentón que se metió por los dos brazos y me fui al hospital hoy, me sacaron placas, estoy sano, los huesos están unidos, Cristo lo ha hecho, alabado sea Dios en esta hora, confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová. Yo he sido muy criticado porque en 13 años que llevo de convertido no he querido ir a un hospital cuando me enfermo. Y he sido criticado al máximo por eso. Y muchos han hablado de mí por eso. Porque en 13 años de convertido, no he querido visitar un médico cuando me enfermo. Y la gente comienza, no, que los médicos los hizo Dios. Ahora tienen una pelea para defender los médicos. Y yo estoy peleando con ellos para defender a Cristo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Alábelo si quiere, si no puede, trate. Porque ahora la gente pelea para defender los médicos. No, que el médico lo hizo Dios, que el médico esto, que el médico esto otro. Y Cristo allá, con las llagas de la jincorado en un sitio, esperando a que alguien se acerque y le diga: Jesús, tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sanado. Alabado sea Dios en esta hora. Yo lo critico al que va a médico, ¿oyó? Pero escúcheme, lo que pasa es que cuando yo conocí al Señor, yo no creía en Dios. No le puedo explicar por qué no creía en Dios, eso está en mi testimonio. Pero yo no creía en Dios. Y Dios se me reveló a mi vida en mi cuarto, en una experiencia personal que tuve con Él. Y cuando tuve aquella experiencia con Dios, que vino a mi mente la realidad de que yo estaba confundido y que realmente Dios existía. Después de haber aceptado a Cristo como Salvador, en los próximos tres días, me leí la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. Y como no tenía iglesia, ni pastor, ni nada de eso, todo lo que yo leía en la Biblia lo creía. Como un bebé recién nacido, sea bendito Dios para siempre. Que está una hornilla ahí, al fuego vivo, al rojo vivo, y usted coge a un bebé de un año o de dos años y le dice: pon tu mano ahí. Y como el bebé no espera que usted le vaya a hacer daño, él viene inocentemente y pone la mano ahí. Pues así he hecho yo con la Biblia. Aquel tiempo yo leía y comencé a leer milagros y milagros y milagros y milagros y milagros. Aleluya. Y creí que Cristo sanaba. Sea bendito Dios en el día de hoy. Yo lo creí. Y a los pocos meses de convertido me dio mi primera enfermedad terrible. Un desgaste físico que consumió mi cuerpo y me tiró en una cama por más de una semana. Y por las noches, en medio de aquella debilidad física, venían demonios a mi cuarto a atormentarme. Y yo los veía con mis ojos y los conocía, porque en el mundo de pecado, yo en muchísimas ocasiones los demonios me levantaban de mi cama y me hacían irme a la calle. Y yo los veía con mis ojos. Lo único que yo no sabía que eran demonios, eso lo supe después que vine a Cristo. Y allí tuve una batalla espiritual, en aquel cuarto. Y me acuerdo que vino mucha gente a visitarme y casi todos me decían: ¿por qué no va el médico? Yo, un recién convertido, creyendo que Cristo sanaba, y gente con más tiempo que yo en el Evangelio, quitándome la confianza. Y vino hasta uno y me dijo: mire, si no va un médico le puede dar tuberculosis. Y le doy gracias a Dios, porque una de esas noches puse la radio y salió un evangelista hablando la palabra de Dios y comenzó a hablar cómo había visitado un leprocomio y comenzó a poner manos sobre los leprosos y la lepra a desaparecer. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía: gloria a Dios, Dios me puede salvar a mí también. Alabado sea Dios en esta hora. Y ya que aquellos no me fortalecieron la fe, los que venían a mi casa, me la fortaleció uno a través de la radio. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Y me agarré de Cristo y Cristo me sanó. Y después siguieron viniendo batallas y enfermedades a mi vida. Y yo agarradito de Cristo y Cristo siempre sanándome y sanándome y sanándome y sanándome. En una ocasión me dijo: no, Cristo sana, pero hay que esperar demasiado. Y una me dijo: yo me pongo a esperar en Cristo a que me quite el dolor de cabeza. Y se tarda casi todo un día el dolor de cabeza ahí, me tomo una pastilla y rápido se va. ¿Cuánto pueden alabarle? Seguro, hermano, porque es que para tomar pastillas y esas cosas, no hay que esperar. Cuando hay que esperar es para confiar en Dios. Y donde se manifiesta la confianza en Dios es cuando la prueba dura. Donde se manifiesta la confianza en Dios cuando la prueba se alarga un poquito. donde realmente se manifiesta la fe de una persona en el Señor, es cuando la persona dice que cree y parece que Dios no lo va a hacer. Y la persona agarradita de Dios, no, yo lo creo. Y las cosas siguen ahí mal, mal. Y el diablo hablándole a uno, no, Dios no lo va a hacer. Avanza, corre, mira que te vas a morir. Y uno, diablo, no, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y al final Cristo dice, Él lo cree y yo lo voy a hacer. Alabado sea Dios en esta hora. En una ocasión se le fracturó un brazo a un hijo mío, Analdi. Y yo nunca había llevado a un hijo mío a un hospital, pero cuando yo vi a Analdi con el brazo fracturado, yo dije, bueno, esto no es una enfermedad, esto es un accidente, y como esto es un accidente que no es enfermedad, pues yo lo tengo que llevar al hospital para que le enyesen el brazo. Y lo cogí, lo llevé al hospital, le sacaron placa, el brazo estaba fracturado y le pusieron un yeso. Y entonces me lo traigo para mi casa. Y comienza a pasarme por el lado, y cuando él me pasaba por el lado, una voz me decía, incrédulo, no le oraste. Y volví y me pasaba por el lado, y aquella voz, incrédulo, no le oraste. Y le digo a mi esposa, Tita, hay una voz que cada vez que el niño me pasa por el lado con el yeso, me dice que soy un incrédulo porque no le oré, le voy a quitar el yeso. Y Tita me dice, pero es que ya lo llevaste, déjaselo, y me quedo tranquilo. Y al poquito rato el nene viene llorando porque se puso a jugar con una moneda y se le fue por el yeso, y ahora le molestaba. Y le digo, Tita, al nene se le fue una moneda y le molesta y está llorando, hay que quitarle el yeso. Y le dije al nene, búscame un cuchillo, y allá se fue y me trajo un cuchillo boto. Y estuve como 15 minutos, guau, guau, guau. ¡Wow! Hasta que le corté el yeso. Y después que le corté el yeso, le levanté el brazo hacia arriba. Y digo, en el nombre de Jesús, huesos, únanse ahora mismo. Y cuando hago así, le bajo el brazo y le digo, vete a jugar que estás sano. Confiemos en Jehová. Y se fue a jugar. Y después lo toma el otro día y voy con él al hospital y le digo, se le metió una moneda en el yeso y le tuve que cortar el yeso. Pero le hice una oración y creo que Dios lo sabe y quiero que me le saque placas nuevas. Y me le sacaron placas nuevas y las trajeron, las placas nuevas con las placas viejas. Y el doctor vino, levantó las viejas, las miraba, las bajaba. Levantaba las nuevas, las miraba, las bajaba, levantaba las viejas, las miraba, las bajaba, levantaba las nuevas, las miraba, las bajaba, levantaba las viejas, las miraba, las bajaba. Y yo dije, algo pasó aquí porque este tiene un sub y baja ahí con esas placas, alabado sea Dios. Y al final el doctor se miró para donde yo estaba y me dice, está sano, está sano. Los huesos están unidos, gloria a Dios en el día de hoy, aleluya. Y un enfermero pentecostal que había allí me dijo, hermano Torres, dígalo por la radio que un hueso no se une de un día para otro, alabado sea Dios en el día de hoy. Confiemos en Jehová, alabado sea Dios en esta hora. Y la gente critica a uno, no, que mira con lo que hace, que mira esto, que mira lo otro. Pero ¿qué usted quiere que yo haga si es que yo desde que me convertí a Cristo estoy confiando en Él y veo que Él hace, aleluya, y Él contesta, sea bendito Dios en el día de hoy? Por ahí tengo una niña, Keilita, que en una ocasión le dieron unas convulsiones, se le miraron los ojos, mi esposo y yo la tomamos en las manos, comencé a hacer una oración entregándose al Señor, de momento mi esposa empezó a hablarle en otras lenguas, y el Señor me dice, mi siervo, he escuchado tu oración, tu hija queda sana en este mismo momento, gloria a Dios en el día de hoy. Mi esposa perdió el habla. Eso fue acá en los Estados Unidos este año pasado, que bastantes pruebas que hemos pasado desde que estamos aquí. Y estamos pasando un montón de pruebas porque Dios nos trajo a predicar la palabra a ustedes, hermano. Y el diablo sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros y nos está dando con todo lo que tiene. Y nosotros parados encima de la roca, confiando en Jehová que fue el que nos llamó, alabado sea Dios en el día de hoy. Perdió el habla. Una cosa dolorosa para ella, terrible, hermano. Sentía ella que tenía algo aquí en la garganta, un tapón, una cosa ahí. Comenzaron a pasar los días. Y un domingo, después de haber dado la Santa Cena en nuestra iglesia, Vengo a la casa, la encuentro en el baño, la llevo a la cama, me pongo a transmitir hacia Puerto Rico en un programa radial que tenemos en Puerto Rico. Y entonces ella me pasa por el lado, me despido de la programación, voy al baño, la encuentro llorando, la levanto, la traigo nuevamente y la coloco en la cama. Y cuando miro para la sala, habían 5 hijos míos en la sala. Naldito, Keila, Naldi, Pablito y Amy. 5 hijos nuestros. El mayor, y en esa línea sucesiva los que iban cada uno detrás de ellos en edad, hasta Amy, que en ese tiempo tenía 4 años de edad. 5 arrodillados en la sala llorando y clamando a Dios por su mamá, porque lo que usted le enseña a sus hijos en su casa es lo que ellos hacen. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y yo no tengo un hijo mío, ni tan siquiera uno que cuando se enferma me grite, dame una pastilla. Ni tengo uno que me grite, dame el jarabe. Ni tengo uno que me grite, llévame al hospital. Todos mis hijos cuando se enferman vienen donde mi papi, me siento mal, órame. Gloria a Dios en el día de hoy. Porque lo que usted les enseña, eso es lo que ellos viven. Y mis 5 hijos se tiraron a la sala y comenzaron a orar y a llorar. Y yo vine y me arrodillé al lado de ellos. Sea bendito el Señor para siempre. Y comencé a orar con ellos y a llorar con ellos. Y la mayorcita, Keilita, sea bendito Dios en el día de hoy, comenzó a orar en voz alta. Y orando en voz alta, Keila decía, sea bendito el Señor, Señor, yo te pido a ti por mi madre. Y decía, sánala, porque yo no la quiero ver sufriendo así. Y le dijo al Señor, y si no la vas a sanar, llévatela. Y si no la vas a sanar, llévatela, le dijo. Y cuando yo escuché eso, imagínense, yo ahí ajodilladito llorando, ¡ay, Señor! ¿Cuánto alabas a Dios? Y de momento aquella niña de 10 años se levantó de la sala, caminó hasta el cuarto, se sentó al lado de su madre en la cama, le puso la mano en la frente y comenzó a orarle en el espíritu y decía, en el nombre de Jesús, ordeno que mi madre reciba el habla. Y decía, diablo, deja a mi mamá, diablo, déjala. Y decía, mi madre es de Cristo. Oh, amados hermanos, comenzó a orarle a eso de las 12 de la medianoche, dejó de orarle a la 1 de la madrugada, nos acostamos y al otro día mi esposa se levantó y comenzó a vomitar pus y sangre por la boca y sentía que una pelota se bajaba y cuando terminó estaba sana y hablando normalmente, alabado sea Dios en el día de hoy. Confiemos en Jehová. Dios le hace un llamado a su pueblo para confiar y creer en su palabra. Dios no fallará en hacer aquello que Él ha prometido que va a hacer. Cuando mi niño se enfermó, yo hice lo que siempre hago, esperar en Dios. Y claro está, ayunar y orar. Pero que yo no esperaba tampoco que se pusiera tan malo como se puso. Ahora empeoró en su enfermedad. Y aquel día, cuando se puso tan intenso, yo lo tomé en mis brazos y le dije a mi esposa, yo creo que Cristo sana. Y aunque esté así, yo no lo voy a llevar al hospital. Comencé a dar vueltas en el cuarto, a orar, a clamar a Dios. Le dije a ella, vamos a colocar a este niño en las manos de Dios, si Dios se lo quiere llevar, que se lo lleve. Eso yo lo he hecho yo un montón de veces con mis hijos. Y siempre que hacíamos esa oración, el niño se sanaba al momento. Pues eso era lo que yo esperaba que pasase. Porque no estoy acostumbrado a otra cosa, sino a orar. Y a ver que Dios lo hace. Y en ese momento en específico, cuando estamos haciendo esa oración, nuestro niño se murió en mis brazos. Dejó de respirar. Sus ojos se viraron. Su piel se puso de un color oscuro. Su cuerpo frío. Y mi esposa vio eso. Y cuando mi esposa lo ve, que se me murió así en los brazos, me dice, ¡ay, Naldo! Y yo lo miré. Y cuando lo miré, caí de rodillas. Caí de rodillas con él en la mano. Sí. Y mi esposa cayó de rodillas al lado mío y yo le miraba y yo sabía que estaba muerto, no respiraba, la vida se había ido de él. Y llorando, porque fue un llanto terrible que cayó sobre los dos, Le digo al Señor: Señor, yo tengo un compromiso contigo y con tu palabra. Estoy comprometido con lo que por 13 años he predicado. Creo que tú sanas. Señor, si te es posible, si puedes evitar que yo tome de esta copa, no me des a tomar de esta copa. Y le digo: Señor, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero si puedes evitar que yo tome de esta copa, no me des a tomar de esta copa. Y le digo: Señor, pero no me muevo. Aquí me quedo. Se hará tu voluntad con este niño. Y cuando dije así, de momento el niño se sacudió en mis brazos y volvió a respirar. Y los ojos se le enderezaron y Dios le devolvió la vida. Alabado sea Dios en esta hora. Viva la batalla, viva senda. Hoy ahí está. Oh, gloria a Dios, en esta hora Dios le dio vida, Dios le dio vida, Dios le dio vida, Dios le dio vida. Ay, alaba. Confiemos en Jehová. Oh, gloria a Dios. Y no fue fácil. Después recibimos una llamada de nuestra casa de una hermana diciendo que nosotros no teníamos sentimiento, que no teníamos amor, que íbamos a dejar que ese nene se muriera ahí. Y dijo: el hermano Naldo ha bajado conmigo y con mi iglesia, dijo ella. Pero como yo no creo que ella tenga potestad para hablar a nombre de su congregación, yo la dejo con ella nada más. Y mi iglesia la saco al lado. ¿Cuántas horas dijo el día de hoy? El hermano Naldo ha bajado un montón de puntos conmigo y con mi iglesia. Y cuando lo oímos en la radio, apagamos la radio. Pues ahora resulta ser que yo he bajado puntos con una mujer. Y según ella, con su congregación. Porque mi hijo se enfermó y yo creí que Cristo lo podía sanar. Porque creí que Cristo podía sanar a mi hijo, he bajado punto con ella y con su iglesia. Bueno, pues habré bajado punto con ella y con su iglesia. Sé que también bajé puntos con el diablo y gané un montón de puntos arriba con el cielo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque la Biblia dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Alabado sea Dios en esta hora. Y la salama aquí va los atallas. Confiemos en Jehová. En una ocasión estaba yo predicando acá en los Estados Unidos, años atrás, cuando era pastor todavía. Y como a eso de las 3 de la madrugada, Dios me dice: llama a tu esposa. Y busco un teléfono público. Y llamo a Puerto Rico a esa hora, que había el cambio de hora, y acá eran las 3 y allá eran las 4. Y cuando llamo allá, mi esposa dice: ¿quién es? Le digo: Tita, soy yo. Ay, Naldo, gracias a Dios que llamaste. Y comenzó a llorar. Tita, ¿qué pasa? Me dice: Naldi. Naldi estaba, en esos días tenía algunos meses de nacido. Y me dice: Naldi, sea bendito el Señor para siempre. Naldi está muy enfermo. Mira, Naldo, Naldi, aleluya. Naldi está como muriéndose. Naldi tiene el cuerpo morado. Naldi, alabado sea Dios, tiene los ojos virados. Y comenzó a hablarme de Naldi. Y yo le digo: Tita, yo no creo que esta llamada es por casualidad. Dios me dijo que te llamara. Ponle la mano encima que voy a orar por él. Y hice una oración vía teléfono. Aleluya, desde Estados Unidos a Puerto Rico. Pero es que no importa la distancia, Dios está en todos los lugares. Dios lo que necesita es gente que confíe en él, gente que crea su palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Por teléfono hice la oración, y cuando terminé aquella oración, mi esposa me dice: Naldo, el color ha vuelto a su cuerpo, la fiebre se ha ido, sus ojos se enderezaron, está sano. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Confiemos en Jehová. La Biblia está ahí para creerla, hermano. No es, este libro no es un lujo. No es un libro de lujo. ¿Ah? Este libro no es como algunos maletines preciosos que vienen por ahí, que cuando uno lo mira, uno dice: oye, qué bien me veré yo con un maletín como ese. ¿Ah? Y hay gente que se compran Biblias, pero de lujo. De hecho, hay una Biblia que la promoción que le hacen, le dicen Biblia de lujo. Porque es tan bonita, sus páginas, son unas páginas tan lindas, bien amarillitas por aquí, por las orillas, que parece que tiene oro. Pero lo que es oro no son los bordes de la página, lo que es oro es la palabra que lleva por dentro. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y hay quienes tienen la Biblia. La Biblia es para creerla, la Biblia es para leerla, creer en ella, y para que aprendamos a confiar en Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia tiene cosas escritas para que nosotros entendamos que no le servimos a un muñeco, que no le servimos a un Dios pequeño, sino que nuestro Dios es grande, grande, grande, grande. Y hay hasta testimonios a veces que uno los dice y la gente ni los cree, porque ni confían en Jehová. Como una mujer allá recién convertida en Puerto Rico que le decía el pastor, yo no sé, pero ese hombre cuenta unos testimonios que a mí se me hace difícil creerlo. ¿Por qué? Porque es que limitan a Dios. Y entonces creen que ya Dios no puede hacer lo que antes hacía. Mire, hermano, voy a terminar con este testimonio. Y con esto termino. En una ocasión, cuando mi esposo y yo estábamos recién casados, que ya estábamos pastoreando, y la iglesia no nos podía dar sueldo porque la iglesia estaba comenzando, mi esposa me dice, mira, Naldo, lo único que queda son estas papas y este pedacito de pollo para hacerlo para el almuerzo, y no hay nada que hacer para por la tarde para la comida. Y entonces en ese momento nos llega una visita de unos hermanos de Ponce. Habían 10 hermanos que vinieron a visitarnos. Entran por la puerta y el que venía al frente dice, aquí estamos y venimos a comer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo me voy allá donde está mi esposa y le digo, aquí están y vinieron a comer. Quédate tú aquí y yo me voy a la sala a darles conversación. Y allá me voy a la sala y comienzo a darles conversación. Y conversación. Y conversación. Y conversación. Y en medio de eso, de postre, un poquito más de conversación. Pero que después, ¿qué pasa? Yo no sé ni cuánto tiempo, una hora, hora y media, no sé ni cuánto tiempo yo estuve hablando a aquella gente allí en la sala. Yo creo que mi esposa comienza a colocar cubiertos sobre la mesa, coloca platos, y de momento viene y sirve un bowl con una ensalada de papa, y en el otro lado viene y coloca otro recipiente lleno de pollo. Y yo dije, ay, pero esta muchacha tiene que haber ido a coger fijado por ahí alguna tienda. Y sin mi permiso. Y allá vino y todo el mundo se sentó y todo el mundo lo más contento, todo el mundo comió y sobró para por la tarde. Y ya yo lo que estaba era desesperado porque ellos se fueran porque yo quería saber de dónde mi esposa había sacado aquello. Y ellos se fueron y yo los despedí. Después que ellos se fueron, yo dije, Tita, ven acá. ¿De dónde tú sacaste esto? Tú fuiste a la tienda, tú lo cogiste fijado. Y mi esposa comienza a llorar y me dice, no, Naldo, mira, yo lo puse en la olla, hice una oración y el Señor lo multiplicó ante mis ojos. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo lo basaba. Por eso yo sé lo que el profeta dijo. Aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque la vida no dé fruto, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dios multiplica. Y después de eso es un milagro que en mi casa lo hemos visto ya muchas veces. Ya eso, en mi casa lo hemos visto ya muchas veces. La primera vez fue aquella. Y después de eso, en uno de nuestros programas radiales en Puerto Rico, mi esposa viene a la radio y comienza a contar el testimonio de cómo Dios multiplicó aquel pollo y aquellas papas en mi casa. Y había una ancianita escuchando, una hermana ya adulta, escuchando en su casa, pero esa no tenía ni pollo, ni papa, ni nada, esa no tenía nada. Allí no había nada que multiplicar. Nada, nada tenía. Y me dice aquella hermana cuando me testificó lo que les voy a testificar en esta noche, que mientras ella escuchaba el testimonio comenzó a llorar y le dice: Señor, tú no haces acepción de personas. Si hiciste algo con ellos, Dios lo que necesita es gente que confíe en el Castro. Si hiciste algo con ellos, lo puedes hacer conmigo también. Yo no tengo nada en esta casa que tú puedas multiplicar. Y mientras ella oraba, le tocaron a la puerta. Tan, tan, tan, tan, tan. Ella se levantó, fue a la puerta. No había nadie. Miró para todos lados. No había nadie, nadie, nadie, nadie. Cuando miró para abajo, ahí había una compra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alaba y glorifica al Dios del cielo, que Él vive. Todavía no se sabe quién le llevó la compra. ¡Oh! Pero Dios no necesita, aleluya, llevar un ser humano para dar compra, porque en el cielo hay compra, en el cielo hay maná, en el cielo hay de todo. Dios es el creador de todas las cosas. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡A su nombre! Dios lo que busque es gente que confíe en Él. Confiemos en Jehová. Dele la mano al que está a su lado. Póngase de pie y salude al que esté atrás. Y dígale: confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová. Aleluya. Me alegraré y me gozaré en Jehová. Me alegraré. Aunque la higuera no florezca. Aunque en las vides no haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Aunque los labrados no den mantenimiento. Aunque las ovejas desaparezcan. Aunque no haya vaca. Me alegraré. Me alegraré, me alegraré, me alegraré y me gozaré en Jehová. Y salaba vacío, mansele. Me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios sigue siendo Dios. Y no le fallará a aquellos que confían en Él y en su palabra. Dios no le fallará a aquellos que confían en Él y en su palabra. Por eso puede ser que un día de esto Dios permita que quiten el golpeo. Puede ser que Dios lo permita, para que la gente aprenda a confiar en Él. Porque hay gente que echan hasta perder su salvación para coger el welfare diciendo mentiras. Y el que miente para coger un cheque demuestra que no confía en Dios. Y cree que si no miente se va a morir de hambre. Mi esposo y yo en Puerto Rico hubo un tiempo que cogíamos cupones. Pero yo tenía un problema. Y era que cuando yo llegaba allá, en aquel tiempo no tenía sueldo ni nada. Y aquella mujer empezaba a interrogarme: ¿cuánto usted gana? Yo no tengo sueldo. Sí, pero de algo tiene que vivir, de lo que Dios me da. Pero yo no puedo poner aquí de lo que Dios me da. Pues mira, yo tampoco te puedo mentir. No, pero usted me tiene que decir algo. Yo no te puedo decir nada, mija, porque es que yo no tengo nada, ni recibo nada. Yo soy un hombre que vivo por fe. Tú no vas a entender eso, porque para tú entender lo que es vivir por fe, tú tienes que servirle al Cristo que yo le sirvo. Y siempre había ese problema. Pues un día me cansé del asunto y le dije a Tita: mira, Tita, te voy a decir una cosa. Se acabaron los cupones. No voy más a la oficina esa. Si Dios me llamó, Dios que me mantenga. Sea bendito Dios en el día de hoy. Aba shalom, aquí va shenda, la basoja tal. Se acabó, hermano, aquí estamos. Y mis hijos están más gorditos que nunca. Y yo también. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Alá! Dios no me ha fallado. Porque a los que confían en Él, Dios no les falla. La confianza no se pone en el dinero, la confianza se pone en Dios, que Dios tiene bastante para dar. Sea bendito Dios en el día de hoy. La confianza no se pone en un peso, la confianza se pone en el Dios que puede dar uno, como puede dar 100, como puede dar 1000. Gloria a Dios en esta hora. ¡Ay, shalom asaja! ¡Alabarse a su nombre! Confiemos en Jehová. Es en Dios en quien hay que confiar. Es en Él que hay que depositar la confianza. De Él es que se depende. Yo dependo de Dios. Dependo de Él. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Y a veces pasamos momentos difíciles en el ministerio. Y vienen momentos duros y momentos económicos fuertes. Y yo agarrado de Dios. Y agarrado de Dios. Y agarrado de Dios. Diciéndole, tú me llamaste. Tú me llamaste. Tú me llamaste. Lo que yo hago lo estoy haciendo porque tú me llamaste. Cuando yo me muevo porque tú me llamaste. Oh, gloria a Dios. Y Dios sabe tocar, y Dios sabe dar, y Dios sabe lo que va a hacer. Yo no me preocupo por eso. Mi única preocupación es predicar la palabra. Predicar la palabra, predicar la palabra. Y a veces veo que las cuentas se atrasan. Y a veces el diablo coloca pensamientos en mi mente. Mira, debes esto, debes aquello, debes lo otro, debes lo otro. Y de momento como que logra cautivar mi mente por un momento pensando eso. Y después digo, diablo, ¿en qué es lo que yo estoy pensando? Jehová está conmigo. ¡No temeré! ¡Alabado sea Dios! ¡Él me llamó! ¡Él sabe lo que va a hacer! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! ¡Ese no es mi problema! Mi problema es predicar, ganar alma, sanar enfermos en el nombre de Jesucristo. Libertar endemoniados en el nombre de Jesucristo. El que me llamó se encargará del resto. Aquí está el altar. Si Dios te habló, ven al altar en esta noche. Si quieres la oración de fe, si tienes enfermedades, si lo que sea, gloria a Dios, ven al altar y vamos a orar por ti en esta noche. Y dile, Señor, Señor, aquí estoy, me voy para abajo. Gloria a Dios. ¿Habrá aquí alguna persona que quiera aceptar a Cristo como Salvador en esta noche? ¿Habrá aquí de visita algún descarriado que diga, yo quiero reconciliarme con Dios? Ahora entiendo que me aparté porque dejé de confiar en el Señor, pero quiero reconciliarme con Él y quiero que mi corazón se llene de confianza hacia Cristo. ¿Habrá alguien aquí en esta noche? Descarriado, amigo inconverso, que diga, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Si hay alguien que me levante la mano, por favor. Varón, usted es convertido. Usted es convertido. ¿No? ¿Usted quiere aceptar a Cristo esta noche? Sí, véngase aquí al frente conmigo. Véngase acá arriba. Este varón, ¿quién más? Usted, venga acá conmigo, que quiero orar por usted personalmente. Vamos a adorar a Dios, hermano, que la gente se está convirtiendo aquí en esta noche. ¿Quién más? Este joven. Ellos dos, vengan acá, que quiero orar por ustedes en esta noche. Déjenmelo pasar, hermano. Déjenmelo pasar acá arriba. Sharam, aquí. Ábranme el pasito por aquí a ella. ¿Cuántos alaban a Dios mientras estas vidas vienen al altar? Sharra, Kamala, Kima, Shenda, Basor. Gloria a Dios. ¿Quién más en esta noche? Venga, varón. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo. Usted va a aceptar a Cristo. Ella viene a aceptar a Cristo. ¿Cuántos pueden? Hermano, vamos a darle un aplauso a Cristo, que las almas se están convirtiendo sin mucho trabajo aquí hoy. La palabra hace la obra, hermano. La palabra. ¿Habrá alguien más para Cristo en esta noche? ¿Quién más que no tiene a Cristo y dice, yo quiero aceptar a Cristo, yo lo quiero? Descarriado que quiere reconciliarse con el Señor. ¿Quién en esta noche? Esta vida viene a aceptar a Cristo. ¿Quién más en esta noche? Para Cristo. Salam aquí, Mashenda. Bueno, nadie más. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? ¿Esta joven? Venga, para Cristo. Vaya echándose un poquito más para allá para que ella se pueda acomodar bien aquí. Vente aquí, jovencita. ¿Quién más? Para Cristo. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más para Cristo? Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien más? Gloria a Jesús. Vamos a orar por esta vida que está en este altar y después vamos a orar por usted. Le voy a pedir a este grupo de personas que están en este altar que por favor cierren sus ojos y bajen su cabeza. Y repitan conmigo esta oración que yo voy a hacer. Repitan esta oración conmigo en voz alta. Repítanla en voz alta, otra jovencita más. Repitan conmigo: Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, perdóname, hazme nueva criatura. Realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento y que nada ni nadie me aparte de ti. Me entrego a ti en alma, mente, cuerpo y espíritu. Soy tuyo de ahora en adelante. En el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Amén. Le voy a pedir a los pastores si me hacen el favor y pueden venir acá y orar por ellos en esta noche. Vamos a permitirle a los pastores que vengan aquí y oren por estas vidas que esperamos que perseveren en alguna de las iglesias que están representadas aquí en esta noche, para que se vayan identificando con almas que pueden ser sus ovejas en el día de mañana. Mientras los pastores oran por este grupo de personas, vamos nosotros a levantar nuestras manos acá abajo. Y vamos a repetir esta oración en voz alta, hermano. Ya estoy para terminar. Voy a hacer la oración y después le entrego al reverendo Castro en esta noche y terminamos nuestra parte. Acuérdense que en la parte de atrás están los hombres del ministerio. Yo sé que Dios va a hacer obras aquí, como las ha estado haciendo en tantos lugares que vamos. Y yo quisiera que usted se llevara un sobre y nos escribiera y nos mandara decir lo que Dios hizo con usted aquí hoy. Nosotros siempre recogemos testimonio, pero la hora ha avanzado bastante. Así que, por favor, usted comparta con nosotros su testimonio a través de la carta. Vamos a orar. Levante su mano al cielo. Aquí pueden haber muchas cosas. No solamente enfermedades, problemas en el hogar, problemas con el esposo, problemas con los hijos. Hay tantas personas aquí. ¿Quién sabe cuántas necesidades hay aquí? Problemas económicos. ¿Quién sabe cuántas personas hay ahora mismo aquí que no tienen nada de comer en la casa? Y nosotros vamos a orar a Dios para que lo que han hecho en otros lugares lo haga contigo también en el día de hoy. Ore conmigo en voz alta, donde quiera que esté el diablo, que el diablo escuche que usted está orando aquí en este lugar en el día de hoy. Ore en voz alta. Repita conmigo: Señor. No, en voz alta. Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Me has hablado. Estoy en este altar en respuesta a la palabra que me has enviado. Creo a tu palabra, confío en tu palabra. Tu palabra dice que tú me has dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y contra todo poder del enemigo, y nada me dañará. Le hablo al diablo y a los demonios. Le hablo a la enfermedad. Repítalo: le hablo a la enfermedad. le habla a las necesidades económicas, le habla a todo aquello que no es de Dios, y le ordeno ahora que se vayan, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera ahora, fuera ahora, fuera las enfermedades, fuera todo aquello que no es de Dios ahora, nombre Jesús, nombre Jesús, venga la sanidad a tu cuerpo ahora, y arrasa la yasalaba soa, y a la yasalaba, nombre Jesús, hecho está para la gloria de Dios, Padre mío, fuera la hernia, fuera. Fuera los tumores, fuera el cáncer, fuera las necesidades económicas, al que necesita alimento, dale alimento, provee para el pueblo ahora, provee ahora, provee ahora, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, ahora. Levante las manos y alabe a Dios. Levante las manos y dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias. Señor, gracias. Mire este varón en esta hora, quebrando los yugos del diablo, proclamo libertad para él en alma, mente, cuerpo y espíritu. Que se rompan las cadenas ahora. Charraca mamá solé y raza para babasira. Aleluya. Aleluya. Oh, siento la presencia de Dios aquí abajo en esta tarde. Oh, qué lindo sentido que yo estoy sintiendo en este momento, hermano.